Yo no lo escucho, a ver si me escucha él. Fede, ¿me estás escuchando? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, claro. Bien. Dije Bermú y te fuiste. Viste, ya me lo estaba preparando. No, estaba tomando una pomelada, mirá qué sano. ¿Pomelada? ¿Viste? Vamos a tener que hablar seriamente, como me parece. Bueno, hoy intercalamos. Otro día de Bermú, hoy nos bien. Hacemos un poco lo sano. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien? Claro, muy bien. Haciendo un poco de jardinería mientras escuchaba a las compas. Y ahora, bueno, para compartir un poquito algunas cuestiones de cultura. Lindo día en la costa santafesina, ¿no? Sí, un día para estar en el patio. Sí, lindo día para estar ahí en la costa, en el patio y con los pies descalzos pisando el césped, el yuyito, ¿no? Sí, acá hay un poco de espinas, pero bueno, sí. Muy bueno. Varias cosas para hablar, una de ellas tiene que ver con una quinta edición que se llama Titereré Virtual, ¿no? Exactamente, el Festival del Titereré, bueno, ya es un clásico, sí, del Teatro de Títeres. Hoy es el último día de esta quinta edición ya del Titereré. El festival empezó el viernes, siguió ayer sábado y hoy domingo llega ya la última tarde-noche del Titereré. En esta ocasión el festival es virtual. Fueron dos funciones diarias para toda la familia con transmisiones en vivo de 19 a 20 horas. Todos espectáculos de libre acceso a través de la página web del festival titereré.com.ar, donde también, bueno, uno puede hacer una contribución a la gorra, ¿no? No es que se cobran entradas, sino que, bueno, uno puede contribuir. Al festival lo organizan distintos grupos santafesinos de Misiones, de Mar del Plata, de Buenos Aires y Córdoba, y estuvimos hablando con uno de los integrantes de la organización, que es Manu Venturini, y que nos contó un poquito sobre el Titereré y nos invita a las funciones de hoy, que es la última tarde-noche. ¿Lo podemos escuchar? Vamos. Dale. Hola a todos, ¿cómo va? Acá les habla Manuel Venturini, que está en un grupo que está organizando el Titereré, quinta edición, un festival de títeres que está organizado por varios grupos de títeres de Santa Fe y que en este año tan particular ha tenido que ser virtual. Así que nos estamos adaptando, estamos construyendo nuevas formas, nuevas redes y este domingo queda la última jornada de un festival que viene sucediendo el viernes, el sábado, en cual venimos muy felices porque hemos podido invitar a través de la pantalla a amigos de toda Argentina, titiriteres muy queridos. Hoy, no se la pierdan, a las 7 de la tarde, Pato con Bata, y a las 8, Teo y los libros. Dos maravillosas aventuras de títeres. A las 7 y a las 8, como les dije, pueden encontrar en el link de YouTube, ahí pueden encontrar la función. Si no, entran a titerere.com.ar y ahí van a poder encontrar los enlaces pertinentes. Aprovechen que es gratis y que la entrada es a la gorra, algo que para nosotros es importante, porque los artistas, como muchos de los trabajadores, la tienen muy difícil en estos días. Así que los esperamos, les esperamos a todos para esta última jornada y seguir atento a las redes sociales, ahí va a quedar también mucho material colgado del Titereré. Y el año que viene ojalá podamos encontrarnos físicamente. Abrazo. Este es Manu Venturini, el hijo de, bueno, el ya desaparecido y queridísimo Mono Venturini, ¿no? Uno de los creadores del Entepol, el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, y el director de Puro Teatro, que creo, espero no equivocarme, primer grupo de teatro callejero santafesino. Exactamente, Manu ahí nos invitaba al quinto Titereré, que en este caso, como les decía, es virtual, así que hoy a las 19 está El Pato con Bata, del grupo Títeres Los Bufones, y a las 20, La Fabulosa Aventura de Teo y los Libros, del grupo El Teatro del Tapial, así que para sumarse ahí virtualmente, y después, bueno, si se puede hacer una contribución para que pueda sustentarse este tipo de actividades en pandemia, la verdad que está bueno colaborar. Y decirle a la gente que por ahí no tiene mucho, viste que el títere es una expresión bellísima, pero no del todo masiva, que el títere es también para adultos, que no, porque a veces está ese prejuicio que tan solo es para los pibes, también es para adultos. Claro, es teatro. De una forma diferente, pero no deja de ser teatro, no deja de ser una expresión artística que como todas puede ir variando, ¿no? Claro. Tener un mensaje por ahí que pueda apreciar más un niñe, una niñe, o un mensaje para los adultos. Así que la verdad que está bueno y me parece que está muy, muy bueno que hayan reinventado esta propuesta en formato virtual, que por ahí no sé, yo no me lo hubiera esperado que títeres virtuales, pero la verdad que está buenísimo. Y sí, no hay otra. Y es una actividad más para hacer en la casa, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, esa es una opción. La otra es una serie que se estrenó este jueves. En realidad no, en realidad es el festín virtual. Claro. ¿Se acuerdan que estuvimos comentando sí. algo de lo que viene haciendo el colectivo de Cultura Autogestiva Santa Fe, que venía ya produciendo este festín Encendiendo la Mecha? Y bueno, el próximo jueves, el jueves 15 a las 22, se estrena el primer episodio. Bien. ¿Sí? Va a ser por el canal de YouTube, que se llama como el colectivo, lo buscan así, Cultura Autogestiva Santa Fe, y se va a transmitir el primero de 4 episodios que van a ir saliendo los próximos jueves, también a las 22. El primer capítulo se va a transmitir desde la vecindad de la Unión Progreso y Libertad de Barranquitas y va a contar con la música de Ana Paula Berrone, también con la banda local Cazadores Recolectores. Va a haber poesía que nos va a estar compartiendo Candelaria Rivero y va a haber una performance de tap de NASA Pig. Así que está buenísimo para verlo. A las 22 el jueves por el canal de YouTube de Cultura Autogestiva Santa Fe. Este 15 entonces a las 22 es el primer episodio. El primer episodio, exactamente. Y lo puedes ver por YouTube. Los próximos jueves. Bien, siempre nos traes algún libro para leer en esta época que tenemos más tiempo, tenemos que quedarnos en casa. ¿Qué podemos leer esta semana? Bueno, hay un nuevo libro, sí, el primer libro de Priscila Hernández, que saca Corteza Ediciones, que es una editorial de la ciudad de Santo Tomé. Y en la colección Chicharra publica ahora este primer libro de Priscila que se llama Un asiento vacío del lado del sol. Estuvimos conversando un poco con Priscila y nos contaba que en el libro hay algunos poemas que vienen ya de larga data y algunos otros más recientes que se fueron escribiendo a lo largo de 2019, con un título ahí del poemario, ¿no?, que viene de uno de los poemas del libro y que señala cuál va a ser, ¿no?, la tónica que recorre toda la propuesta, que tiene que ver con el estar en tránsito, ¿no?, en viaje. La autora nos decía que ella es oriunda de Villaguay, estudió en Paraná y hoy vive en Santa Fe, y el colectivo ahí, ¿no?, aparece como una metáfora de esa situación de estar en viaje, de estar en movimiento, pero a la vez de quietud, ¿sí? Que hay algo como difícil de capturar en eso, que uno puede pensar, ¿no?, como la foto de un colectivo que parece que nos hace referencia al viaje, y sin embargo es algo quieto, ¿sí? Es como que uno habita ahí en el colectivo en una especie de extranjería que no pertenece a ningún lado y sin embargo estás ahí. Y bueno, y quienes nos ha tocado en la vida viajar mucho en colectivo sabemos que es un momento que te presta, ¿no?, para mirar un poco el paisaje, pensar y reflexionar. Tenés un audio con algunas lecturas de poemas, pero dame un minuto, no más de un minuto, Fede. Vamos con el corte de la menos 20 para todas las radios del interior y después nos invitás a escuchar algo, ¿puede ser? Dale, vamos. Pero ¿cómo no te vas a levantar a la 1:45 de la tarde, hermano? Pará un poquito. Bueno, Fede, me estabas hablando de este libro de Priscila Hernández, Un asiento vacío del lado del sol. ¿Y podemos escuchar algo? Sí, una cosita que te comento antes de escuchar es que, como les decía, el poemario tiene ahí como un imaginario, ¿no?, de lo del viaje, y de hecho está dedicado a quienes van y vienen, a quienes migran por necesidad o por amor, por la ciudad, por el tiempo, por la vida. Así que para tener en cuenta, ¿no?, para tener presente cuál es la tónica que mueve el libro, y los invitamos a escuchar la lectura de dos poemas. Dale. En la voz de su propia autora. Buenísimo. Tato. Cuando llegue a casa, voy a salir al patio para que el sol me alcance, como a las pilas de la radio que mi abuelo ponía a cargar sobre la casita del gas. Viaje. Entre el espacio de los cuerpos apretados que viajan en el bondi, suena bajito el polaco, desde el auricular de un hombre de remera gris y un bordado azul que dice guardiacárcel. En el pecho de una madre, un niño tiene sed. Un día de calor por dentro de una cañería que quedó al descubierto. Corre el agua tibia como la leche del pibe que va tomando la teta en el 15 a la altura del psiquiátrico, donde una mujer pide a unos estudiantes de psicología monedas para los puchos, mientras dice que ella una vez se murió de amor y que es casi como estar loco. Bien, estábamos escuchando, lindo, lindo, lo que te acercó en este caso Priscila, y que es un adelanto de este libro. Exactamente, el libro se consigue contactando a la editorial, ¿sí? De Cortés Ediciones, está en precio promocional todavía y en algunas promos con otros libros, así que no dejen de chusmear tanto en Instagram como en Facebook, ponen así Cortés Ediciones. Y una vez pasado el tiempo de las promociones, ya se van a poder conseguir, por supuesto, en su librería amiga, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, interesante lo de hoy. Tenemos títeres por un lado, el jueves ver el primer episodio de El Festín Encendiendo la Mecha por YouTube, un libro para leer en estos momentos de que hay más tiempo. Te falta una sola cosa, porque recorriste diferentes cuestiones artísticas, pero me dejás rengo con la música. Exactamente, sí, bueno, nos vamos a despedir con algo de Gabo Ferro, ¿sí? Que fue, falleció con 54 años, muy joven. Era poeta, historiador y músico, y bueno, una persona también muy querida. Y docente universitario, ¿no? También, sí, y bueno, como les decía, una persona muy querida en el mundo de la música, de las letras. Se llenó las redes sociales también de fragmentos de sus letras, de temas, de qué tema gustaba más. Fue siempre un tipo que escapó de ser mediático, de ser una estrella. Pero dejó su arte y su pensamiento, su laburo, digamos, también académico. Así que bueno, una canción donde nos habla un poco de la memoria. Dale, ¿sí? ¿Nos vamos con eso un poquito? Dale, Soy Todo Lo Que Recuerdo, se llama el tema, de Gabo Ferro. Gracias, Fede, hasta la semana que viene. Dale, un abrazo. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. El homenaje a Gabo Ferro, se nos fue con 54 años, tenía cáncer, un gran cantante, historiador, profesor universitario. El homenaje a Gabo Ferro. Escuchamos un poquitito más y ya le presentamos a Marti. Fiel, que vive en todas las casas, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo.